Estos gobiernos de facto, estas dictaduras que son cívico-militares, tienen esa forma de nombrar Sí. operativos con nombre de libertad, de santos, de vírgenes, y la Sí. verdad es todo a sangre y fuego. No, La verdad que es terrible. Terrible. Bueno, esta se llamó Revolución Argentina, la del gobierno de Claro. Onganía, ¿sí? Y comenzó en aquel momento a haber algunos estallidos, ¿no? Ruidazos, digamos, en distintos puntos de nuestro del país, como por ejemplo en Corrientes y en Rosario. En Córdoba, que fue el epicentro de esto, Córdoba, a mí me da para pensar qué pasó con Córdoba, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué Con la pasó con historia que tiene, Córdoba, sí? con la historia que tiene, Exacto. claro. ¿Qué pasó? Porque recordemos que al gobierno del ingeniero Macri lo llevó al gobierno el Sí. electorado cordobés y a este señor creo que también, ¿sí? Sí. Después lo padecen, ¿eh? Como lo padecemos todos. Exacto. Pero en principio, empieza por ahí. Sí, Bueno, bueno, hay una reforma universitaria, un claro, montón de cosas que pasaron en Córdoba y resulta, importantísimas. parece que no se acuerda No, mucho, no tienen no. memoria, no importa. El Es así. Cordobazo, entre esas situaciones históricas está esto, Claro, que había, vos claro. sabés que en Córdoba en aquel momento había una relación bastante estrecha entre los estudiantes Ajá. universitarios y los obreros. Sí, Una sí. relación estrecha, ¿eh? Y participaban o compartían el descontento general, ¿sí? Que se sumó a ese descontento la decisión del gobierno de la provincia de Córdoba de suprimir lo que se llamaba el sábado inglés. El sábado inglés fue una medida laboral lograda que era trabajar los sábados mediodía, no el día, Claro, porque antes se trabajaba el día entero el sábado y el único día sí. franco era el domingo. Bueno, al gobierno de la provincia de Córdoba no se le ocurrió mejor idea que suspender este beneficio laboral. Y se le vino la casa encima. Se le vino Claro, claro. la casa encima. Es Mata, que era el organismo de la industria automotriz, y Claro, mecánicos automotores, sí. exactamente, y Luz y Fuerza, dos sindicatos enormes, enormes, Sí. muy, muy fuertes, convocaron a un paro activo. Mirá qué parecido, mañana tenemos un paro. Sí, Igual no exacto. vamos a hacer Perdón, ¿eh? comparaciones, o sea, igual no Es quiero que hacer una... no comparemos porque este paro de mañana tardó un montón de tiempo, un montón de leyes, un montón de derechos se perdieron hasta que arrancó, digamos, Sí, ¿no? Es como que pasó mucho. igual no vamos a comparar aquella gesta No, con y no, aquellos no, no, por supuesto que sindicatos que no. acabo de nombrar con estas jerarquías sindicales de hoy, ¿no? Pero bueno, digamos, mañana hay un paro. Ese es el Sí. parecido en todo caso. Sí. Bueno, Sí. los sindicatos convocaron, estos dos sindicatos convocaron a un paro general para el 29 de mayo. ¿Sí? Los estudiantes adhirieron a esto, y en poco tiempo la ciudad de Córdoba, Córdoba capital, fue controlada por los manifestantes, Oscar. Lograron ocupar la ciudad capital cordobesa durante más de 20 horas. O sea que las fuerzas policiales, las fuerzas de la represión no podían, no Claro, podían. no podían, claro, no podían No, controlar, no. Hubo claro. incendios de todo tipo, ataques a las principales empresas multinacionales. La represión que vino después fue brutal, Ah, brutal. claro. Sanguinaria, te diría, ¿no? Hubo manifestantes muertos, hubo manifestantes detenidos, bueno, más o menos lo de siempre, ¿no? Lo de siempre, Y sí. esto fue entre los sindicalistas que participaron de esta gesta. Me parece que vale la pena nombrar a Agustín Tosco, a Atilio Sí. López,